Sintonizas Mr. Virus. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus, habla Raúl García. Hoy iniciando este fin de semana con la música de Michael Schenker, que ha dejado atrás ese concepto de Michael Schenker Fest, en el que exclusivamente marcaba sobre todo las tonalidades Gary Barden, Robin McCallum y Dewey White. Y en esta ocasión, pues Schenker ha contado con otros músicos, bastantes músicos ampliando el abanico, entre ellos Ronnie Romero, que es el protagonista vocal de esta canción llamada Night of the Dead, incluido dentro de ese Immortal, que dice Michael Schenker que, joder, si es bueno para otros como cantante, ¿cómo no lo va a ser para él? Esto es The Dead Daisies, el nuevo álbum que saca esa genuina formación con músicos de primerísimo nivel. Aquí ya sabes que están Glenn Hughes, Doug Aldrich, David Lowe y Dean Castronovo. Holy Ground. Sí, arrancando de una manera poderosa los sonidos de esta bandaza en Mr. Virus, para que no decaiga nada de lo que tienes por delante pensado iniciar, joder, si es que queda mucho todavía hasta que llegues a empezar una semana que para algunos sigue siendo eso de que cuando termina el fin de semana, luego el lunes llega y empieza a decaer todo y está deseando que llegue. En muchas ocasiones, el fin de semana, en muchas ocasiones es pensando en que luego todo la marchuque del fin de semana, ya sabéis que ahora tampoco hay demasiada. Tenemos que estar metidos en casa. Vamos a escuchar, estamos oyendo a Mick Fleetwood and Friends, recordando en los tiempos de los principios de Fleetwood Mac, indudablemente, y de Peter Green, que sabéis que nos dejó. Murió el hombre y, bueno, pues tras ello, como suele pasar, se posibilitan grandes eventos donde se junten extraordinarios músicos. Steven Tyler, Billy Gibbons, con muchísima más gente dentro de esa historia que se hizo hace algunos meses, y que el álbum tendrá su, saldrá a la calle, tendrá su puesta para todos el 30 de abril de 2020. el 25 de febrero de 2020, días antes de que se descubriera el primer caso de COVID-19 en el Reino Unido, cuando tuvo lugar ese concierto en el legendario London Palladium, tributando a Peter Green y a la carrera inicial de todo lo que ha sido luego pues música que ha influenciado a músicos, pero también a quien adoran y aman la vida hecha por y tocada de una manera que transmite tan especial. Steven Tyler de Aerosmith, Billy Gibbons de ZZ Top y mucha más gente, entre ellos también viejos músicos de Fleetwood Mac, acompañando este momento tan especial que en este tema Rattlesnake Shake, bueno, pues es un nuevo adelanto de lo que también te hemos puesto tiempo atrás, según hemos ido conociendo de este evento, que creo que todavía no tenía fecha, entonces cuando te hablamos de él, de cuándo se pondría en la calle, y ahora ya sí. Sabemos que es el 30 de abril, dentro de muy, muy, muy poquito. Y hay músicos aquí en España, también, sin duda, con una reputación, con un nombre de veteranía absolutos, como Manolo Arias, que se han juntado en su proyecto Magic, con K, terminado en K, con la idea de ir sacando poco a poco distintas versiones de clásicos. En esta ocasión, junto al vocalista británico Giles Kate Ramirez, pues han hecho este tema que a nadie va a pasar desapercibido nada más que lo escuches, claro. Es el Show Me the Way de Peter Frampton. We'll be right back. clásico que llega también conmemorando los 45 años que se puso de forma original a través de Peter Frampton en la calle, a través de Frampton con Alive. Desde luego que cualquier cosa es buena para conmemorar y además volver a hacernos sentir. Bueno, canciones que siguen estando ahí, tampoco hay que irse, tampoco hay que desempolvarlas mucho, porque son clásicos que en cualquier momento pueden sonar en la cabeza o en el coche. Magic, que se ha puesto bueno, en esta ocasión también contando con Danny Baut en la aportación vocal, pero se ha puesto como meta sacar una versión por mes en esta historia llamada Covers in Isolation, en el que, bueno, van a estar dando o vamos a estar también a través de ellos dando cobertura a lo que ellos nos vayan descubriendo. Clásicos de los 60 y de los 70, adaptados con criterio musical, y no menos se puede esperar de Manolo Arias, que, como sabéis, también tiene ahí de una forma paralela su otro proyecto abierto llamado Arias, con canciones como esa y título de disco llamada No estoy para ti, No estoy para nadie, que además ya sabéis que él tiene una trayectoria importante. No, tampoco se quedan atrás los músicos de los que hemos hablado, pero Manolo Arias lo último que estaba haciendo era Monterrey, y luego ya sabéis todo el pasado que se le atribuye, que no es poco. Niágara, joder, qué bueno Niágara. Es que Niágara es otra de las fantásticas bandas que además tuvo también entre sus miembros colaboraciones como forma activa cantantes ingleses. Me levanté casi ya media tarde, temblando y envuelto en sudor. 30% de alcohol en la sangre, esa es mi obsesión. Registré mis bolsillos vacíos, todo estaba bajo control. Cansado estoy, la cabeza hecha un lío. Seguimos con cositas de aquí, cositas de Madrid en esta ocasión, por parte de esto de Versoix. Lo que fuimos, que es un tema que se grabó inicialmente en el Dilema del Erizo en 2015, pero que ahora para 2021 han reestructurado su bloque troncal y han dado otro tinte a la canción. Lo que fuimos, Versoix. Tuve voluntad de hierro, tus golpes ahora me esquivan, ya no vivo encadenado a tu saliva. No hay demonio que atormente, solo un vaso de aguardiente. Perdí la ansiedad con un poco de fe. Versoix, que están imparables, el pasado año hicieron El devenir de las bestias. Tras ello, lejos de quedar separado con toda la historia que ha tenido lugar, bueno, seguro que muchos músicos han estado entretenidos haciendo cosas durante toda la parte fuerte de la pandemia y desconocida. La parte más desconocida, hacia donde caminábamos, ahora ya se va viendo algunas historias, ¿no? Algo de luz. Bueno, entonces, mientras tanto, ellos han sacado videoclips y también hicieron esta canción, esta regrabación, para no quedarse parados, porque ya sabéis que uno, cuando se queda frenado, pues se puede quedar un poco obsoleto, y luego a lo mejor le cuesta arrancar. Bueno, en cualquier caso, ahí están. Hay cosas también que en estos días se han publicado, como es lo nuevo de Curly Mane. Seguimos en Madrid, que es la historia de la unión de dos músicos que los hemos conocido en distintas películas sonoras, ¿no? Como es el caso de Willy a través de Green Comic o Pura Muerte, y de Elena de Lisix. Ya sabéis que son cosas musicalmente distintas, y aquí pues han dado un vuelco, han hecho, digamos, que un híbrido de ciertas experiencias, y a ver qué es lo que funciona. Pues como suena, seguramente que le funciona bien. Por lo menos los que vayamos a verlos y los que sepamos que están ahí tendrán por nuestra parte todo su apoyo. Curly Mane, X Asain. Yesterday I realized I had the evil at heart. Bueno, se llaman Curly Mane. Este es el primer trabajo que nos muestran con 6 canciones. I Need Rock and Roll es como lo han titulado. Y la voz femenina de Elena me da pie a que os ponga a esa formación de 3 chicas, 3 mujeres, 3 salvajes encima. Iba a decir encima de un camarote, pero no, encima de la cubierta de un barco, que es lo que se me viene a mí a la mente cuando escucho o pienso en 24/7 Diva Heaven, es decir, 24/7 Diva Heaven, que es una formación que conocimos en el Festival Desert Fest Berlín, ese festival que tiene lugar en sus últimos años en el Arena Berlín, en uno de los barrios más interesantes de la capital alemana, y que cuando este año no se va a hacer como tampoco se hizo el anterior. Este año ese festival se ha pasado al 26, 27, 28 y 29 de 2022, como está pasando con todo o con casi todo de momento. Y 24/7 Diva Heaven allí se subieron como una sorpresa, porque eran desconocidas para nosotros, también para la mayoría de la gente, a tocar pues su punk rock and roll frenético. Entonces tenían publicado un EP llamado Super Slide, y fue una presentación, vamos, vibrante. Ellas allí, no voy a decir destrozando todo, porque se podían caer por la borda, se podían caer al río, pero sí que hubo ahí amagor de todo. Era muy pequeñito el espacio que tenían para tocar encima de la borda, pero los que estábamos dentro del festival estábamos mirando hacia ahí encantados y con algo de tortícolis por ver cómo todo estaba transcurriendo. Era de alguna forma una especie de presentación. Ahora tienen su disco debut en la calle, se llama Stress, y ellas, bueno, son de Berlín, las presentan como las Berlin's Riot Girls. Así que escuchemos su comienzo de este álbum Stress, llamado Pop Face. Mask on. Bueno, pues temas yo creo que todavía más encajados que cuando las vi y las escuché en su debut. Bueno, en directo posiblemente es que pierdan los papeles porque son actitud. Es un trío, ya sabéis, de Berlín, con ganas de salir más allá de ese círculo de confort que puede tener uno en su iba a decir provincia, en su ciudad o incluso en su país. No siempre es fácil, ya sabéis, pero siempre hay que intentarlo. Y os lo contamos en su momento cuando la vimos en el Desert Fest Berlín, así como hicimos cuando disfrutamos por primera vez de los Acid Cannibals, que los descubrimos en otro festival que tampoco se está haciendo durante los últimos años, como es el Barroselas. El Barroselas, allí pues ocurren muchas cosas con grupos, sobre todo hay muchas bandas portuguesas, pero bueno, hay grandes perlas que vienen de otros muchos lugares. Acid Cannibals fue un grupo que se presentaba la edición del 2019 sobre el escenario. Solamente dos tipos, uno tocando la batería y el otro haciendo que sus cuerdas, el mástil rugiera. No sé si llegó a romper algo del mástil, algunas cuerdas posiblemente, creo recordar que estaban desenganchadas o partidas mientras él, bueno, pues rugía por el micrófono. Interesantísima aquellas escenas con píldoras muy cortitas, canciones muy escuetas, pero que decían mucho mientras en el escenario pequeñito, en el exterior, en el que en ocasiones también pues se hacían las sesiones de DJs una vez que terminaban las bandas principales en los otros escenarios, y ahí nos quedamos hasta la madrugada, disfrutamos de todo lo que tenía lugar, con también mucho frío en los días más fríos. Acid Cannibal con nuevo disco, Are We Metal, es uno de los temas que incluye este EP. Muy dura, está bien recordar cosas que pasaron en... Es lo que nos queda. Que pasaron hace algún tiempo, no tanto en realidad, pero algún tiempo. Hombre, cuando estás viendo conciertos diariamente, o varios a la semana, cuando pasa un periodo de meses o un año en donde no puedes disfrutar de los festivales, pues hombre, sí se hace realmente largo, ¿no? Y lo de Acid Cannibals, pues recuerdo aquel tipo con una oscuridad tremenda que había, con una infraestructura de sonido que no era necesariamente la más grande, al ser solamente dos miembros, y con el aspecto de un tipo frondoso con barba embrutecido que me recordaba a Thad Wild físicamente, haciendo un montón de canciones de poca duración y realmente de una manera muy, muy entretenida. Acid Cannibals, Are We Metal, es como se llama, bueno, uno de los temas de los cuatro que aparecen en este álbum que han titulado Why Not Every Night. Es una pregunta que se hace, ¿por qué no cada noche? ¿Por qué no cada noche podemos disfrutar de conciertos? De momento está claro por qué no lo podemos hacer, pero bueno, llegará el momento de que sí que sea. Eight Hate God tiene ya nuevo trabajo en la calle. Este es uno de los temas que está dentro. Anemic Robotic. Su historia, la de I Hate God, es una historia complicada, sobre todo para su cantante, después de haber pasado por muchos años de decadencia y de castigarse hasta necesitar de un trasplante de un órgano vital para poder subsistir y tener que pedir, además, pasta, abrir de alguna manera una cuenta y... el buen querer hacia él de mucha gente para poder sufragarse los gastos, ¿no? No solamente esto se hace para cuando uno necesita grabar un disco, sino cuando necesita cuidados médicos o una operación. El caso es que todo parece estar superado y aquí tenemos de nuevo a Heathcote en directo. Yo las últimas veces que le he visto, me ha parecido que se encuentra con una plenitud de forma esperada. Y esperemos que siga siendo así, ¿no? Que todas esas aportaciones de toda la gente sean por un bien permanente y duradero. El disco se titula algo así como una historia de comportamiento nómada, A History of a Nomadic Behavior, y bueno, pues me recuerda a Primitive Man también. Hoy no lo vamos a llevar por ahí, por los recuerdos que nos lo que nos inspira una banda sobre la siguiente, ¿no? Primitive Man, que el hombre primitivo, es un grupo donde se mezclan cosas muy oscuras con toques doom, también cosas bueno, pues algo decadentes en todo lo que es el entorno de esta banda, que conocimos en Madrid en una sala pequeñita como banda invitada de alguien, y bueno, pues ahí empezamos a descubrir un poquito qué es lo que pasaba con Primitive Man, que tiene nuevo trabajo, ya para nosotros ha quedado como un grupo interesante a seguir y que será uno de los artistas que supongo que ya haciendo canciones de este último trabajo, temas como este llamado Ain't Tighty, que estarán dentro del festival Radburg, pero el Radburg Redux, que es el nuevo formato que el festival holandés con sede en Tilburg pues le ha querido dar para que se puedan hacer los conciertos este año si no hay cambios, aunque no haya la asistencia de los que tenemos o teníamos pensado ir. No vamos a estar indudablemente este año, aunque sí lo haremos por internet. pues Primitive Man, que se cumplen además 5 años, fue en el 2016, desde que vinieron a tocar el 3 de marzo de 2016 en la sala Barracudas. Ahí estaban haciendo estas canciones que venían muy a cuenta con el nombre de la banda. A mí me sorprendían, era la primera toma de contacto, El Hombre Primitivo, porque veía ahí su batería particularmente, bueno, todo lo que estaba viendo era todo muy bien adaptado con una sutileza a las cavernas, ¿no? Algo así. Y la música, pues desde lo más profundo del centro de la Tierra. Así es como sonaban, con temas además, algunos de ellos extensísimos y que llevaban sus consecuentes cambios con un tempo doom que a veces pues variaba con otras sensaciones que se escapaban un poquito del doom, pero que hacían precisamente algo muy particular para esta banda. Primitive Man, que ahora tienen este disco que acabas de escuchar publicado, llamado Inmersión, y que serán uno de los grupos que estén en esa edición de Rockburg, extraña, distinta, que se podrá ver a través de la página web de Rockburg, y que será entre el 16 y el 18 de abril, con gente como Mith Mor, que es uno de los últimos nombres que se ha adelantado, que estarán pues haciendo este festival online. Primitive Man, que se ha puesto con el motivo de comentar un poco también el festival, que están ahí pues dentro. Gallops, Outark 3. Estas son las últimas confirmaciones. Mad God Hair, que ya lo vimos hace un par de años, 3 años, allí mismo en el festival, y os hablamos, os dimos también cuenta de esas crónicas que hacemos post festivales, cuando normalmente pues tenemos ocasión, a través del programa y también escribiendo a través de TNT Radio Rock. Y Radamen from the Moon, que está ya anunciado de tiempo atrás, de los primeros nombres que comentaron. Hay muchas bandas desconocidas, sin duda, pero por otro lado es la grandeza que tiene un festival como este, que allí en ocasiones vas sin conocer a muchos nombres y te llevas apuntado en el blog de notas unas cuantas líneas para luego después es seguir, darle continuidad. Hesbeseld, están también, estaba mirando ahora aquí, nombres como Joe Wild. Bueno, son cosas que se escapan un poquito de lo que es el rock, pero que tiene híbridos también funcionando con otras bandas. Gold, hay muchas historias. Vamos a intentar seguirlo incluso este año. No va a ser con la misma intensidad que los anteriores, porque claro, ya sabéis a qué nos referimos. Y también porque en Rockburg hay una cosa muy particular, y es que se celebra en distintas salas, que están todas muy cerquitas, y cada grupo toca en un escenario distinto. Entonces, como no te salgas un poco temprano de uno de los conciertos que estás viendo y te vayas a ver alguno de los grupos principales, pues tienes que hacer cola porque hay aforo, y eso es un poco, eso es quizás lo peor que se puede llevar, ¿no? De perderte una banda que quieres ver porque estás en la cola esperando a poder pasar, y luego cuando entras te encuentras que está todo bastante colapsado y te tienes que quedar desde atrás, en ocasiones, depende de quién tengas delante como público, pues mal viéndolo. Bueno, ya veremos a ver qué es lo que va sucediendo con esto de Rockburg, y ya os comentaremos también a medida que se acerquen esas fechas. Estamos en principios de febrero, todavía nos queda todavía. Baez también tiene un nuevo disco en la calle, y este es su Génesis. We'll be right back. Paest, que se escribe P-A-E-S-T, es una banda con tres discos en la calle, procedentes ellos desde de Dinamarca, con una notable tendencia, bueno, cultural de death metalera hacia los extremos más más poderosos, y que ya con los anteriores álbumes también te hemos ido dando cuenta de lo que se venía, o de lo que nos inspiraba esta particular formación. Danza Macabre es el disco que publicaron como debut en 2018. Luego hicieron Venenum y este Necrosapiens, editado hoy mismo. Ponen de revelación este quinteto, que sigue manteniéndose en pie. Tampoco ha habido cambio desde que empezaron a funcionar en 2015, y del que esperemos que podamos ver, oír y disfrutar en todo momento e instalación, siempre que no se nos brinde la ocasión. Este es el tercer single que sacan, llamado Genesis, y como he dicho, ellos son de Dinamarca, aunque de una zona distinta a Copenhague, que es donde se hizo este disco que escuchamos ahora, que ha cumplido esta semana 35 años ya. Fue un 3 de marzo de 1986 cuando el tercer álbum de estudio de Metallica se ponía en la calle, Master of Puppets. We'll be right back. mirando ahora hacia atrás en el tiempo, posiblemente las cosas se vean de una manera distinta que quienes lo vivimos de nacer este disco, ¿no? Quiero decir distintas porque ha pasado un lapso de tiempo que te da lugar a la reflexión, ¿no? Pero esto fue uno de los discos más grandes que entonces, no solamente para Metallica y por Metallica, sino que estaba ocurriendo en todo lo que era la escena del rock, del metal. Además, para ellos posiblemente, puesto que fue un álbum que inicialmente llegó a vender 500.000 ejemplares y fue disco de oro, pues imaginaros con el paso del tiempo la cantidad de millones de copias que se han vendido después. Un disco que tenía entre sus filas, bueno, ya no ocurriría más tarde, después, desgraciadamente, tras el fallecimiento de Clint Barton, pues aún a ese bajista que pudo haber entregado, haber dado tanto en la música si no hubiera fallecido tan joven en ese accidente de autobús que le pasó en plena gira, le pasó tras salir despedido por encima. Y bueno, pues el resto de la banda, ya sabéis, sigue estando ahí, se sigue manteniendo y sigue siendo uno de los temas que te levanta la libido en cualquier momento, en cualquier ocasión, con Lars Ulrich, con Kirk Hammett, con Jens Hetfield. Master of Puppets, 35 años desde que se engendrara este álbum y saliera a través de Elektra Records. Vamos a escuchar a una... Seguimos aquí en Mr. Virus, ya sabéis, a través del iVoox, nos puedes escuchar cuando quieras, también a través del resto de emisoras que nos hacen sonar. Vamos a oír una banda del Reino Unido que durante el periodo de pandemia, el primer bloque, hace un año exactamente, empezaron a intentar dar cuartel a su música, pero se encontraron con que tuvieron que parar todo tipo de grabación y de giras que llevaran a cabo. Esto no es nada nuevo en realidad, porque a mucha gente le ha llegado a pasar. Esto que presentan ahora son seis nuevas canciones incluidas dentro de este trabajo. Counting the Killers, son como se llaman ellos, Counting the Killers, con unas influencias muy variadas y versátiles, porque estoy viendo aquí que ellos mismos se definen como seguidores de artistas de la talla de Therapy, de Slash, de Slipknot, Shinedown, Periphery o Machine Head, o los Stain también. Es otra de las bandas que nombran para hablar de esta historia que vas a escuchar aquí bajo el nombre homónimo de Counting the Killers. Bueno, pues escuchamos una de las canciones y abrimos también una puerta, otra puerta, Another Kid, para que puedas descubrir una banda que tampoco lleva tanto tiempo funcionando en carretera y que de alguna manera, ya sabéis que este programa es una plataforma para que puedan llegar a más sitios los artistas. Counting the Killers. We'll be right back. Another Shore es como se llama el sencillo que extraen de este trabajo que lleva nombre y que tiene espíritu. Un trabajo a mí me ha gustado la variedad y la mezcolanza que tiene. Another Shore. Estaba mirando aquí. Bueno, no solamente el nombre, que es Hidden in the Open, que antes te he dicho que era homónimo, que por eso te decía que tenía un nombre aparte. Que la banda sí, durante ese periodo, cuando se pusieron a concebir este disco en 2019 y se metieron ya a pegar las pinceladas en el estudio, fue cuando se encontraron con toda la vorágine del coronavirus, y entonces pues tuvieron que parar máquinas y se les ocurrió sacar pequeñas otras canciones, ¿no? Para que la máquina no estuviera parada del todo y se generara cierta expectación. Bueno, pues Counting the Killers, ahí están en Mr. Virus sonando. Y estos se llaman Teen Years. Find my way out, so I hide. Years, 10 años funcionando, es el grupo como se llama también casualmente en esta ocasión, Violent Allies, es el nuevo álbum que saca esta banda, que han publicado recientemente esta formación de Tennessee. En su interior, yo no sé si en este álbum aprecio un poco más de variedad sonora, pero en cualquier caso, ciertos rasgos de los que has escuchado en esta canción, pues te ha llevado a lo mejor a pensar en bandas como Disturbed, ¿no? Disturbed, que es uno de los grupos con los que han girado o con los que han tocado, Il Niño, Core y bandas de metal que posiblemente les ha dado también cierto protagonismo o cierta relevancia por poder conocerse entre los seguidores de alguien que los seguidores de las bandas principales, ¿no? Que ya sabéis que cuando una banda está invitada girando con alguien o en un concierto en concreto va a hacer la apertura de la sala, pues siempre está bien, ¿no? ir a verlos, porque primero es una inversión más grande para tu dinero y luego pues descubres otros planteamientos musicales que a lo mejor te hacen a que te enganches a ellos ya de por vida. Bueno, él ha salido a través de Mascot Records, que ya sabéis que es un sello muy fuerte con un amplio abanico también de sensaciones que aquí tratamos bastante, y se llaman Teen Years, y de ese Waiting, que era el tema que oíamos, vamos a poner otra banda que creo aquí en Misterio no ha sonado, pero que le podéis hacer de esta manera un rincón, ¿no? Por lo menos escuchar ciertas cosas que te pueden llevar a los Black Sabbath de la época de Dio. Se llaman Molasses Barge, Molasses Barge con G. We'll be right back. Bueno, Molasses Bates, que con este tema llamado Blood Wings on Four, pues se muestran como un sonido contundente dentro del heavy metal, dentro del sonido doom, como lo conocemos en la actualidad, pero que ya sabemos que viene de donde viene, de las raíces más contemporáneas que nos pueden dar bandas como las que he mencionado en la presentación y que siguen sonando, retumbando en nuestras cabezas, o sea, de la época que sea, los Black Sabbath, ¿verdad? Y que este es el segundo álbum que publican a través de Argonauta Records. Lo harán el 10 de abril de 2020. El disco se llama Agrier Down, un amanecer más gris, y suena pues con esa sinergia, ¿no?, de metal, de doom metal, que tanto nos gusta a nosotros y que, bueno, pues dejamos caer, yo creo que casi todos los fines de semana que hacemos este programa. Ya sabéis que Mr. Virus tiene un amplio abanico de propuestas sonoras que hace precisamente tal cual que el programa sea un pequeño tobogán para divertirse, un tobogán musical de distracción. Argonauta Records, que también es un sello con sede en Italia, donde, bueno, gran parte de las bandas también están centradas, ¿no?, dentro del, bueno, hard rock, rock psicodélico, setentero, doom, stoner, y de las cuales muchas de esas bandas pues damos buena cuenta aquí. Así que tienes Molasses Birds, no sé si tenía por aquí a mano a la altura, había un nuevo integrante en el grupo, Brian Butch Ballit en la voz, Army Bianco en el bajo, Justin Jixi y Barry Mull en la guitarra. Barry Mull creo que era el nuevo integrante que entró para este álbum, y Wayne Massey en la batería. Ellos son de Pittsburgh, Estados Unidos, y llevan ya unos cuantos años, aunque solamente tengan dos discos en su haber. Y de ellos venga, otras músicas interesantes, las del disco homónimo de esta banda llamada Ghost Kit. I wanna get something. What it is, try something. I wanna. everything I need, everything I trust, I need to break up. Tell me every time that I wake up, I'm the only one that's fucked up. You want me to believe it? Oh my God, so great. You know I'm trouble, motherfucker, and you know. Pues interesante esta nueva apuesta de uno de los tipos que has conocido aquí a través de su banda, de la banda Skymo Callboy, y que pues ha ampliado pues con cierto sello, ¿no? Particular, ¿no? Dentro de lo que es esa corriente de metal que hace que se vibre tanto en algunos festivales por los que vamos, pues ha ampliado pasajes, ¿no? con la producción de Sky Von Holf, quien ha trabajado para Resting o Emigrate, y estaba viendo aquí en el disco que bueno, podemos escuchar algo más de ello, que participa Marcus Biscott de Heaven Shalmar en un tema llamado Supernova, o Mile Petroza, que está en el corte Crown. Bueno, no sé si por aquí no da tiempo a poner algo distinto o algo anexado a esta música de los God's Kid, que es un disco que salió hace algún tiempo, pero bueno, está por aquí pidiendo recuérdalo en Mr. Viru, porque es interesante. Venga, vamos a escuchar con Mile Petroza, a ver cómo suena esta canción. Yeah. Bueno, pues así suena este nuevo proyecto o esta nueva banda de quien fuera cantante de Skidmore Cowboy. Él es Sebastian Susi Biesler en esta canción con Mille Petrosa, de guitarrista y cantante de los Creator. Ellos son alemanes, Godskid. Y Rihad fue aquel disco de 2019 de Skidmore Cowboy que bueno, pues sonó en algunas ocasiones en el programa. Posiblemente os acordaréis, y si no, ya sabéis, tirar de la documentación del podcast de Mr. Virus, y ahí están puestos todos los nombres de los grupos que vamos haciendo sonar cada día en este programa. Suena muy bien, Godskid, bueno, por partida doble. Y esto es lo nuevo de Asphyx, que, bueno, es cierto que de la banda original creo que no queda nadie, pero a lo largo de los años han ido moderándoselos o cambiándoselos los miembros de la formación, y siguen siendo una piña muy contundente. Lo escuchamos al disco, creo que está ya en la calle, si no estará a punto de salir. Este corte se llama The Nameless Elite, la élite de los sin nombre. Su último disco lo han titulado Necróceros, está editado a través de Century Media. El hecho de que no haya miembros originales en la banda no significa que durante los últimos años se mantengan, no se hayan mantenido los mismos, que es el caso. Siguen estando durante tiempo en la banda, pero los que inicialmente crearon esta historia en los años 80, pues todos fueron dejando la banda, y el que más tiempo permanece desde entonces es precisamente su cantante Martin Van Drunen, que fue dejar Pestilence y entonces se incorporó en la banda en el año 1990. Han seguido pues algunos otros miembros, han ido manteniendo la banda como originales, pero bueno, posteriormente la década de los 2000 ha sido muy larga y pues algunos de ellos han ido desapareciendo hasta el punto de ser una banda sin los miembros originales, pero que mantiene la esencia de lo que se creó entonces bajo ese nombre de Asphinx, o por lo menos eso pensamos nosotros. A lo mejor los integrantes que han ido dejando la agrupación no lo han pensado así. Bueno, de este álbum de esta banda situada en los Países Bajos, venga, otro disco que en estos días también sale a la calle, se llaman Witherfall. Try. storm. All the signs point to nothing. They won't carry us home. Claro, es que esto suena mucho, suena muchísimo a lo que nos gusta recordar y rememorar, ¿no? Ese metal fino, bueno, progresivo. Ellos se autodenominan, ¿no? Como banda dark metal, ¿no? Progresivo, algo así, ¿no? Más o menos. A mí me recuerda mucho a vosotros también, ¿verdad? A Sanctuary, y es que todo tiene una explicación, claro, porque, bueno, la explicación, la banda no es de ahora, pero sí que también estuvo un tiempo frenada y ahora pues totalmente reactivada. La historia de Witherfall es una historia así como oscura, precisamente para eso lo han titulado en estos tiempos presentes. De esta manera, ¿no? Dedicándoselo a un otoño, el curso del otoño, ¿no? Cursi Autumn. El contenido, o por lo menos la formación integrada por gente como Joseph Michael de Sanctuary, está también Jackie Dreyer de Ice Hair. Ya sabéis que en Ice Hair han salido las mitades corriendo después de lo que ha pasado con su cantante. Anthony Cranford de Chon, o Marco Mineman de los de Aristocrats. Aquí hay un poquito dentro del disco, bueno, un poquito no, mucho de ingenio de músicos ya conocidos en otras historias. Bueno, pues con esto casi que vamos a tener que ir despidiendo. Este es el epílogo de Mr. Virus, que lo va a poner Amairu, que es esa banda con tintes nipones, gracias a su guitarrista Saki, que unida junto a Frederick Leclerc de los Creator, pues se han hecho esta historia que, bueno, es hard rock, es metal, pero tiene algunos tintes ahí asiáticos en algunas partes instrumentales. El disco lleva por nombre como ellos, Amairu, y este es el tema Innocent. Volvemos el próximo fin de semana aquí a través de internet. Nos puedes encontrar cuando tú quieras, ya sabéis, y si no, esperar el viernes. Estamos con un nuevo capítulo sonoro de Mr. Virus. Hasta pronto. Time has come for the